No, yo vengo de Ávila, llamé a la Guardia Civil y me dijeron que viniera con precaución únicamente. Le dije con cadenas y me dijeron, no hace falta. Aquí estamos, esperándola. O sea, es falta de previsión total.